90.5. Radio UDEM presenta Global. Una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional. Presentada por Juan Carlos Guerra y Fabián Espinosa. ¿Cómo están? La hora de escuchas. Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 30 de julio, estará platicando sobre la sociedad del espectáculo. Y sí, no se equivocó, estimado amigo. Nos estamos refiriendo a Monterrey, Nuevo León. Y dado que, no nada más la inauguración de un estadio este fin de semana, sino realmente cómo se ha venido desarrollando la cultura, dado que pues el espacio público ha venido desapareciendo para darle cabida forzada a la privatización de cada vez más espacios. Y bueno, habrá que platicar cómo se sienten, estimado público, si ustedes creen que lo apropiado es que nos convirtamos completamente en una sociedad del espectáculo todavía más entretenida, completamente sedada de las realidades sociales que subyacen, o si por otro lado creen, consideran que la comunidad es necesaria, urgente, no me estoy proyectando, yo creo, para tener una base sobre qué montar otra pirámide social, pues para tratar de deconstruir ese castillo en que se ha convertido la pirámide social regiomontana. Por eso hoy, como siempre, los invito a participar al 8336-6162, 8336-4203. Ena Mackay, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor estar aquí. A ti por estar aquí. ¿Estás contenta? El fin de semana se inaugura el Coliseo, perdón, el nuevo estadio de un banco aquí en la ciudad. Creo que viene el emperador de visita a inaugurar, pero viene un día antes, no viene el día del juego. Igual y es por la legitimidad que trae, no sé, puede que tenga que ver eso, ¿eh? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, para mí, en mi opinión, todo lo que ha sido el estadio, pues es una tragedia para Monterrey. ¿Tragedia? Sí. ¿Romana o...? Pues sí. ¿Por qué? Porque La Pastora era el último pulmón urbano que existía en la ciudad. Era lo que oxigenaba, limpiaba todo el aire de una gran parte de la zona metropolitana hacia el sur de la ciudad. Y entonces cuando devastan 25 hectáreas para construir un estadio, tupirlo de cemento, pues le dieron al traste a lo que es básicamente el aire. Y por otro lado también, pues el río que por ahí pasaba, que era el último río vivo que quedaba en Monterrey. Pues sí, pero también hace 200 años aquí era todo verde en la ciudad. Y pues el progreso se tiene que llevar de encuentro, lo que sea. O sea, ¿cómo le hago para tener un estadio? ¿Lo pongo flotando? ¿O qué se hace? O sea, tenemos que construir, ¿no? ¿Urbanizar? ¿O qué? Bueno, la cuestión es, o mi pregunta es, ¿por qué devastar el último pulmón urbano cuando existían muchísimos otros lugares donde lo podían hacer, que ya estaban desmontados los terrenos, o que podían quitar algo y construirlo ahí? O sea, ¿por qué vas a arruinar lo último que queda verde? Pues así dijo Gaddafi, ¿no? ¿Por qué se llevaron a Libia? Porque abajo de ahí, de la Pastora, hay mucha agua. Al igual que en Libia, hay muchos depósitos de agua. Y pues es un imperativo privado, ¿no? Que para surtir los refrescos y las cervezas, ¿o no? Pues sí, o sea, es una de las sospechas. Que curioso que la materia prima de la empresa que está construyendo lo que es el estadio, pues sea el agua, ¿no? Entonces, existe una sospecha grande, una pregunta grande dentro de la comunidad que sí le importa este tipo de temas, y no solamente el espectáculo o ir a ver al fútbol. ¿Sí? Existe la duda de si parte del plan con Maña, al haber pedido esa cesión de terrenos que eran públicos, que eran de todos, y que son cedidos a una empresa para que lo explote comercialmente, si parte de todo lo que es el círculo ganancioso que se llevan ellos es apropiarse también el agua, ¿no? ¿Sigues creyendo que los bienes son públicos? ¿Honestamente? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. O sea, ¿dónde se ve en la práctica el bien público en esta sociedad? Pues cada vez menos, o sea, cada vez menos existe lo que es el bien público, pero cuando tú tienes una universidad como la UNAM, tienes todo lo que es la atención médica para el pueblo, etcétera, etcétera. Todo eso pues viene ¿de qué? Sí, pero también se lo están chutando, ¿no? Claro, o sea, la intención es privatizar, es claramente, ¿no? Pero la gente piensa que porque es público no es tuyo, me explico. Entonces están confundidos. Por ejemplo, ya te demostraron cuál es la inercia y la intención. ¿Por qué seguir creyendo en el discurso político? Pues, no, obviamente nadie cree. O sea, digo, yo creo que la credibilidad en el discurso político actualmente de cualquier persona con una capacidad pensante mínima es cero. O sea, ¿quién les cree? Digo, ayer decía el Bronco que hay que echarle mucho ojo a la deuda, que porque Nuevo León está endeudado. Fue a la federación a pedir dinero. Si no se lo van a dar, ¿tú qué crees que va a hacer? ¿Va a seguir en los pasivos? ¿Se van a incrementar las deudas, obviamente? ¿O vamos a borrón y cuenta nueva? ¿O qué? O sea, la deuda, banca privada, no es casualidad que el estadio es de una banca privada, la publicidad, y de empresas privadas. O sea, esa es la realidad regiomontana, mexicana, para no decir norteamericana, porque no es el tema, pero sí creo que es bastante evidente que más que hacer caso ya a lo que dicen, pues hay que ver lo que hacen. Creo que no es tanto escarbar en lo que ya está súper evidenciado. Y pues por otro lado, habrá que ir viendo hacia dónde va la ciudad, porque el ecocidio ya se está cumpliendo. O sea, estamos asesinando el ecosistema, todos. Porque no podemos echarle la culpa a la gente que hagan un estadio si nosotros creemos que lo necesitamos y que vamos y que consumimos los productos que sobrevendido, sobrecaro, también se venden. Creo que 100 pesos va a costar una cerveza Heineken. 80 pesos, creo. Yo leí que 100, pero 100. Bueno. Igual ya se infló en estas semanas. Creo que es evidente que estamos un sector de la sociedad muy contentos con el hecho que nos gusta el espectáculo, que de hecho la campaña electoral fue un espectáculo. La gente en el poder saben que nos gusta el espectáculo. De alguna forma, los medios de comunicación en este país, mediáticos, también nos han ayudado para ese espectáculo. Y si tú ahorita prendes el radio y la televisión, todo el día te quieren estar educando así, a través de los medios. Porque en el pupitre no pudieron o no quisieron. Y como vemos, cada vez más se seca lo de la cultura, el dinero, educación, servicios públicos, pues para militarizar esta sociedad. O sea, ¿tú cómo lo ves, Fabián? ¿Hacia dónde va Monterrey? Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que tenemos un pasado que nos orilla de cierta forma a caer como presa muy fácil de este tipo de movimientos, de manejos, de manipulaciones, le llamaré yo. Obviamente la identidad de nuestra comunidad es industrial y pareciera que en el DNA colectivo lo industrial, lo rentable, entre comillas, el progreso, todo esto pues tiene prioridad sobre cualquier otra cosa, ¿no? No nos tocó que hubiera en estas regiones culturas milenarias, y entonces pues también mucha de nuestra visión de la vida y del planeta es bastante americanizada, bastante tejana, diría yo. Que tenemos bastante más que ver con Texas que con Pensilvania o Massachusetts, ¿no? Hay bastante diferencia entre Texas y Massachusetts. Entonces, aunque de repente digan que aquí es como Barcelona y así. Sí, ¿no? La ciudad del conocimiento. Exactamente. ¿No? O como Atenas, Grecia, ¿no? Ajá. Entonces, no debe sorprendernos eso. Y pues es algo que la ciudadanía tenemos que combatir desde nuestros, ¿qué diremos? Desde nuestros bastiones principales, desde nuestros hogares, ¿no? En educar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a toda la gente que tenemos cerca, que pues no somos nada si no somos comunidad. si dejamos que nos pulvericen en consumidores nada más, pues se acabará este Chavana y vendrá otro, y y estas empresas depredadoras dejarán de destruir los cerros, pero vendrán otras. Si el día de mañana habrá una empresa que pueda dejar peor el aire de Monterrey, lo va a dejar, eso podemos estar seguros. Sí, pero hace 100 años nadie decía nada, o sea, estábamos progresando, era incuestionado. Ahora que es nada más que estamos más informados, hay demasiado Facebook, o ahora nos molesta más, o de plano ya no podemos respirar y estamos tomando una protesta. Pues mira, o sea, ¿cómo le van a dar de trabajar a 5 millones de personas? 8, no sé cuántos somos ya. Han cambiado mucho las cosas. En los 90s, las universidades privadas aquí en Monterrey tenían como misión el juicio crítico de los estudiantes y de la población, ¿no? Y esto a lo largo de 10, 15, 20 años se ha convertido en otra cosa muy diferente. Ya, obviamente ya no se fomenta el juicio crítico, no se cultiva, sino lo que importa son los resultados, a cualquier costo, ¿no? Entonces es muy difícil que tú fomentes el resultado por encima de cualquier cosa, o el bottom line. Y la utilidad. La utilidad, y es monetaria, obviamente, y que puedas tener una sociedad equilibrada o plural de ideas, simplemente, ¿no? Pues si los que mandan son la gente de negocios, son los financieros, los mercaderes, pues es muy difícil que florezca el diferente pensamiento en la ciudad. ¿Cómo ves? Pues sí, obviamente estoy súper de acuerdo con Fabián. Tiene razón en todo lo que dice. Y yo siento que aquí lo que está sucediendo es que se está atropellando la ciudad, ¿no? O sea, haz de cuenta que se la atropellaron y es una ciudad ya que está toda accidentada, está toda mal cocida por todos lados y... Parchada, ¿no? Parchada, golpeada, etcétera. Son actos de violencia hacia la misma ciudad el desarrollar de esa forma, sin pensar, sin tomar en cuenta las opiniones de gente que sabe, de científicos, etcétera, que están diciendo, espérame, o sea, vas a devastar esas hectáreas, es la última zona verde, va a ocurrir esto, va a subir la temperatura, de por sí ya es alto, vas a tener muchísima más contaminación, van a subir los casos de cánceres de pulmón y de cánceres de todos tipos, va a haber asma, va a haber, o sea, una... Pues igual es lo que quieren, ¿no? Para tener justificado ahí conflicto. O sea, porque yo digo, y entonces si estamos tan enfermos, pues ¿por qué justificar tantas patrullas nuevas? Esas sí son de punta de tecnología, ¿eh? Estas piñatas que están todo el día prendidas. Que por cierto, ¿por qué están prendidas? Porque que yo no entiendo por qué están prendidas todo el tiempo. Pues para amedrentar, ¿o qué? ¿O seguimos en emergencia de guerra? Yo no entiendo. O sea, ¿por qué nada más invierten en eso, le sacan a todo lo demás y no decimos nada? Ah, pero ahí viene un partido y ahí viene el emperador a legitimar el estadio y le aplaudimos. Bueno, no nos va a dar chance a que le aplaudamos. Pero ¿cómo es posible que también yo quiero decir, no es nada más las autoridades? O sea, nosotros somos muy felices, como dice Fabián, en que somos tejanos y en que hablamos inglés y nos sentimos cool porque le ponemos a todo. Yo también lo hago a veces, digo, no crean. Pero, o sea, realmente hemos sustituido el idioma porque creemos que estamos en la punta de la civilización. Y digo, estamos descalzos abajo como picapiedra, pero arriba sí somos como los Jetsons, según nosotros. Entonces, yo no culparía nada más a la autoridad. O sea, el Estado va a construir desde la pirámide de Egipto. Entonces, sí creo que si nosotros legitimamos esta sociedad del espectáculo, porque qué padre que venga Spider-Man 7 con puras estupideces y nada de cultura, pues, o sea, ¿cómo le podemos decir algo? Te pregunto a ti. O sea, ¿cómo nos podemos quejar si nosotros somos los que les echamos porras porque nos sentimos bien padre, porque estamos a la mera punta de la moda? Claro, pues como platicamos o como decimos siempre en el programa, pues hay que hacer comunidad, hay que volver a darle valor al sentido común, a las cosas que realmente importan, mucho menos al qué dirán. La ciudad de cierta forma se ha sofisticado, vamos a decirlo así, en ciertas cosas, ¿no? Hay más oferta culinaria, pero sin embargo, pues no hay más bibliotecas, no hay más editoriales, no hay más parques, para que convivamos en el espacio público, ¿no? No, es que te vean cenando en un lugar fresa, para que digan que está, no, pues esto está bien sofisticado, ¿eh? Exactamente, pero pues no, es muy difícil construir otra ciudad si nos enfocamos simplemente en eso, o si se desarrollan partes de la ciudad y después se les suelta a los desarrolladores a que busquen la mayor rentabilidad monetaria posible, pero pues el desarrollo de la comunidad y de las personas se queda en último lugar. En el mejor de los casos, porque en el fondo ni siquiera se toma en cuenta. Pareciera que eso es responsabilidad de cada quien en su casa, que cada quien se rasque con sus propias uñas, porque aquí lo que venimos a hacer es dinero. Sí, pero ya llegó P.F. Chang's, ¿no? Ahí en... O sea, para que te tranquilices, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, también es un restaurante de lo más... ¿Cómo le llamaremos? De lo más inocuo, de lo más olvidable, pero en el... Está 2-3, ¿no? Ya, pero en el... Está buena la pasta. Sí, pero es que ese es el problema, que nos venden eso como en un lugar con... tan glamuroso, con la tienda Palacio de Hierro, que es... impresionante. Tú puedes ir a Estados Unidos, se vas a una tienda departamental y a veces no le llega al palacio. O sea, sinceramente es una oferta muy sofisticada y al lado está un restaurante tan normal como P.F. Chang's, pero con un precio como si fuera algo muy, muy relevante y le están vendiendo a las generaciones que lo que importa es ir a P.F. Chang's. Es que el estatus es la parte de la sociedad del espectáculo que, pues, te digo que es el capital simbólico, ¿no? ¿A qué puedes acceder? Claro. Con tu dinero que trabajas, ¿no? Y como Chris Hedges menciona mucho en su trilogía de La Caída del Imperio, pues a todas estas generaciones se les educa técnicamente, tienen especialidades muy altas en ciertos aspectos técnicos, pero no realmente les enseñan a pensar, porque te das cuenta que no pueden nunca cuestionar los supuestos sobre los cuales está construido todo este progreso, entre comillas, toda esta evaluación de los modelos económicos y de los modelos de negocios y del desarrollo inmobiliario, etcétera. O sea, si la propia gente que hace eso no es capaz de cuestionar esos supuestos, pues no se antoja muy... A mediano y largo plazo no se antoja muy agradable el panorama, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues sí, o sea... En sí, todo lo que es este fenómeno de que hablen un Krispy Kreme y un P.F. Chang's y un McDonald's y la gente se vuelve loca y hace fila y... O sea, yo cuando estoy en Estados Unidos estoy buscando qué lugar puedo encontrar que no sea una cadena, que no sea una repetición en masa. O sea, donde hay un lugar auténtico, ¿no? Entonces, aquí la gente parece sentirse muy contenta de seguir ciertos patrones de conducta tejanos, ¿verdad? Con sombrero y botas. y realmente eso es lo que los llena. Y también, pues, los llena el hecho de que van a tener un estadio nuevo y etcétera, etcétera. Y están todos emocionados y... ¡Uy, qué calor tengo! ¡Qué bárbara! Hace mucho calor, no puedo salir, pero vamos todos al estadio... y sí, va a venir el presidente, etcétera, y luego va a haber una inauguración y a mí me dieron pases y vas a ir tú. Bueno, o sea, esa es la conversación del día. Sí, pero hay que también ser muy claros en que no somos un caso único. O sea, parte de la transición natural de las sociedades, pues México es una sociedad, si tú quieres, fuera de la crisis que estamos, pues una sociedad media alta en cuanto a ingresos. Y realmente la transición de la era industrial a la de servicios no es privativa nada más de aquí. O sea, realmente es natural en todas las partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, hay igual. O sea, la sociedad se va modernizando, entre comillas, y de alguna forma esto es normal. O sea, hay cines, hay espectáculos, eso no es algo raro. O sea, la clave es qué tanto entregas de lo público, ¿sí?, y qué tanto equilibrio manejas desde el Estado. O sea, tú no puedes nada más vender todo, pues, porque es la modernidad. Y creo que eso es lo que nos está pasando. Entonces, claudicamos de lo público porque hay muy buen billete en la modernización. El mejor ejemplo es IMSS, Pemex y otras empresas. Y no quiere decir que no sean malas, pero, por ejemplo, cuando tú no compites, como con Telmex, pues tienen los servicios más caros del mundo. Entonces, ahora aquí en Monterrey, te vas y te sientas y te puedes gastar $1,000 con dos personas. Y eso sí no necesariamente es normal en todos lados. Ya sería algo económico. Pero ahorita, antes, ahorita nos va a hablar, estamos esperando una llamada, pero ¿qué opinan de esto para Mira, sin que suene a cliché, pues en Oaxaca puedes comer en la calle por un mes con 1,000 pesos, yo creo, y comes mejor que en P.F. Chang's, ¿no? No es por hablar mal de este lugar en particular, sino mi punto era que 30 metros adentro estás viendo algo realmente estético, con una propuesta muy importante, de un diseñador muy exclusivo, y entonces en teoría todo tendría que tener esa misma línea, ¿no? Pero 30 metros después está un restaurante, pues de nivel medio, para abajo, como dice Ena, que es una franquicia que puede estar en los lugares menos glamurosos de Estados Unidos, de Texas en particular, y ahí es donde te das cuenta, pues cómo nos juegan el dedo en la boca, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el diseñador que está 30 metros adentro con P.F. Chang's, no por ensalzar a uno y denostar a otro, sino es tan incongruente que ya está claro que lo que nos manden lo consumimos, ¿no? Claro. Por más ilógico que sea. Y entonces, digo, una cosa, por ejemplo, mencionabas Pemex, IMSS, etcétera, ¿no? O sea, bueno, hay que tomar en cuenta que la gente piensa, bueno, no, es que no, Pemex no era mío. No, a ver, espérame tantito. O sea, Pemex pagaba una cantidad de impuestos a Hacienda, y con esos impuestos se pagaban una cantidad de cosas impresionantes, desde cultura, arte, la UNAM, hospitales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que Pemex ya no va a reportar esa recaudación fiscal. Era el mayor contribuyente. Sí, o sea, realmente Pemex pagaba todo, pues. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando tampoco los empresarios, las empresas no pagan impuestos tampoco? O sea, volvemos a lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Sí. Y nada más agarramos deuda, etcétera. Entonces, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que lo público sí era de ellos, o sea... Bueno, cuando ya no haya nada... No, pues cuando tengan que pagar ellos todo, o sea... Sí, es como el cuerpo humano, cuando estás enfermo es cuando extrañas lo que tenías. Y ahorita que estamos así, realmente sí está muy caliente aquí el clima, y no hay áreas verdes, es impresionante, ¿eh? Pero bueno, antes de continuar, ya tenemos en el aire a... Aquí estoy. A Jimena Peredo. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, ¿tú cómo estás, Juan Carlos? Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto escucharte. Igualmente a ti, gracias por comunicarte. ¿Cómo ves? Estamos platicando, el fin de semana se inaugura el estadio, que yo sé que has estado hablando sobre este tema. ¿Qué opinas del estadio? Y también ahorita proceder a hablar un poco de la identidad de Monterrey y cómo el espectáculo ha tratado de sustituir lo que éramos o lo que tendríamos que estar siendo en una sociedad que se está privatizando. Pues mira, sobre el estadio yo he trabajado principalmente pues desde dos temas, ¿no? Uno tiene que ver con que se construyó en un área natural protegida y exterminó un ecosistema, el ecosistema más biodiverso de la mancha urbana, y el otro tiene que ver con el estadio propiamente como todo un dispositivo neoliberal de centro de consumo, muy interesante también para analizar, porque así podríamos entender la función social que tiene este estadio en una sociedad industrial. O sea, a Monterrey, por ejemplo, en el caso este de La Pastora, y ligando con lo que estabas comentando antes, a Monterrey, puestos como están las situaciones, la ideología dominante, los valores predominantes de la sociedad, pareciera que lo que necesitábamos más era un estadio que un área verde, porque al estadio vamos a desfogarnos después de una semana dura de trabajo, porque ahí consumimos mucha cerveza y eso le conviene a la industria local, y porque en fin, ahí digamos que recuperamos los motivos para volver al trabajo al lunes, a darle con todo para volver a juntar para el abono, etcétera. O sea, el estadio realmente es una máquina, es una máquina dentro de todo el andamiaje industrial. Es un dispositivo que le va en bona perfecto en una sociedad de trabajadores que su entretenimiento, su ocio, su descanso dejó de poder ser gratuito y empezó a vendérsele. Y entonces se hizo un loop perfecto, digamos, porque ese mismo sistema que cansa nuestros cuerpos, nos estresa, tiene una ciudad donde transportarse es una experiencia sumamente violenta. Y después nos vende el paliativo, la sensación, la ilusión de estar en un primer mundo por 2 horas y salir de él y enfrentarte a la ciudad esta, a Monterrey, ¿no? Oye, pero ¿hablas en un sentido de moralidad? O te pregunto porque, pues, ¿cuándo ha sido distinto? O sea, esta es la humanidad, ¿no? Generalmente tiene que ver algo para entretener al trabajador. ¿Y en Monterrey no ha sido distinto esto durante 100 años? Digo... Pues Monterrey no es la humanidad, o sea, hay muchísimas formas de entretenernos, o sea, sobre todo, por ejemplo, yo me pongo a imaginar los niños, las niñas ahorita en Monterrey, la verdad es que con el verano, el calorón que está haciendo, ¿qué pueden hacer sus familias para entretenerlos? ¿Qué lugares hay? La verdad es que la mayoría de ellos están refugiados del calorón, y un calorón que tendríamos que poner también en análisis, porque tiene mucho que ver con la deforestación urbana. Los niños acaban yendo al mall, a centros comerciales, a pasar ahí las tardes, lo que los está recluyendo en un sistema que no pone a desarrollar su creatividad, no pone a desarrollar los talentos que tienen, se vuelven completamente pasivos, y en fin, no se vuelven ese tipo de habitantes de la ciudad que necesitaríamos en este momento estar formando, que tiene que ver con personas propositivas, que hay muchos en Monterrey y que también hay muchos niños en este plan, pero la verdad es que son una minoría frente a la gran, inmensa mayoría que no tiene otro lugar a donde ir a descansar, Juan Carlos. No hay otro lugar donde ir a entretenerte, y esto también ha hecho que el estadio se vuelva un lugar urgente, porque las personas necesitan ir a sentirse bien, contentas, con confort, y ir a un lugar donde además van acompañados de la gente que quieren, y pues la verdad es que sí, todo esto es también el estadio, y hay que reconocerlo. Es un lugar que también se llena de maravillosos recuerdos para miles, decenas de miles de personas, y por lo tanto es un lugar muy valioso. Sí, porque de alguna forma, si no hacemos eso, ¿qué? O sea, ¿le damos chamo otra vez al Estado? ¿Nos van a cobrar más impuestos para recuperar lo que teníamos, o qué? ¿Para recuperar lo que teníamos, a qué te refieres? Pues eso, convivencia, esa comunidad, esos espacios públicos que ahora se están llenando con privatización. Pero eso no tiene por qué costarnos a los ciudadanos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí. Y entonces, nos costaría, ya nos cuesta vía impuestos, pero sabemos que en este momento... Pues los gobiernos están ocupados por impostores de la representación, o sea, por gestores inmobiliarios, por gestores de negocios, etcétera, que realmente así actúan, y no hay otra manera, o sea, basta con ver la ciudad, ver el destrozo en el que está, para darse cuenta que tenemos delincuentes en el poder desde hace muchos años. Y la situación de Monterrey en este momento... de mucha violencia, de extrema contaminación atmosférica, somos la ciudad con el aire más contaminado del continente americano, o sea, ya Los Ángeles, Miami quedaron atrás de Monterrey. Tenemos una situación muy grave, además somos los más obesos del país, los niños más obesos del país, o sea, si hacemos una radiografía crítica de la ciudad, todo esto Y es donde uno dice, caramba, el sistema es perfecto. Todo esto está empujando a las personas a que sigan replicando las mismas relaciones de capitalistas salvajes, que son las que nos tienen hundidos en esta situación. De tener que, en lugar de contemplar, ir a un espectáculo, porque es lo único que hay, porque por ejemplo, en este caso particular de La Pastora, hombre, sí, o sea, acabamos con el lugar probablemente más valioso de toda la ciudad por toda la historia que tenía. Estamos hablando de un lugar histórico que vio crecer a Monterrey, fue un testigo de toda nuestra historia social, y le dieron en la torre. Bueno, ¿no? yo intenté con todas mis fuerzas evitarlo, pero pues acabó imponiéndose una aplanadora por sobre todos nuestros esfuerzos. No. Es muy interesante esto que dices, Jimena, porque a veces también no sabemos escoger las batallas a posteriori. Yo creo que esa lucha en la que estuviste tú participando con otra mucha gente para salvar el bosque o para promover que el estadio se hiciera en otro lado, sí dejó huella. Creo que sí es algo que recordamos muchas personas. Pero creo que después de esto nos hace falta un ejercicio de reflexión más profundo, con más calma, y pues en realidad creo que las luchas que valen la pena son como esta. No de boicotear los estacionamientos porque nos cobran, y se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Mucha gente, yo recuerdo que en redes sociales decía que quería llevarse la butaca del estadio que le prestaban a los Rayados en el Tec de Monterrey, se la querían llevar porque al cabo iban a demoler ese estadio. Entonces tú te quedas pensando, oye, ¿por qué la gente piensa tanto en esa butaca donde fue a tomar ríos de cerveza y a ver goles y a ver y hacer amistad con el de lado y lo que tú quieras? Esa butaca es más importante que la curul que lo representó durante décadas, precisamente. Es que realmente, a lo mejor nos equivocamos de qué asiento es en el que tenemos nuestra atención, ¿no? Exactamente. Es que la relación estrecha del habitante del regiomontano promedio, donde, o sea, lo que le importa realmente que él o ella ligan directamente como elementos importantes en su vida es la butaca, es completamente comprensible que gane afecto y que incluso se puedan llegar a organizar para situaciones que sienten que afecta su vida. Por ejemplo, yo me acuerdo en uno de los momentos, aunado a lo que estás diciendo, en uno de los momentos así culmen de la violencia en la ciudad de Monterrey, una mañana amaneció la ciudad llena de mantas, bueno, no llena, pero digamos unas 16 mantas, una cosa importante, digamos, que hablaba de un operativo, una organización, y esas mantas eran de aficionados de los Tigres que pedían N cosas, ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, o sea, aunado a lo que estás diciendo, mira, sí sabemos organizarnos, a lo del estacionamiento, también esta protesta de no ir al centro comercial para que no nos cobren el estacionamiento. Bueno, podríamos criticar estas propuestas como también mis causas están o sea, todo el mundo las puede criticar, etcétera. O sea, nos podemos criticar las causas, pero al final, con lo que yo me quedo es que sí tenemos capacidad para organizarnos, sí tenemos capacidad para indignarnos, sí tenemos esa la única situación es que estamos sumamente distraídos. O sea, al final de cuentas, tendemos que salirnos de una caja y mirarnos un poco desde una distancia que nos permita vernos a nosotros participantes, no nada más ellos, ¿no? Ellos que están haciendo el desmadrito, ellos que tienen la ciudad hecha a trizas. Tratar de tomar tal distancia que nos encontremos a nosotros mismos dentro de estos circuitos. Sí, porque te quiero comentar también que, siguiendo con lo que dices, pues ese ecocidio que está pasando, por el otro lado lo reprimimos y nos encerramos cada vez más, murallas cada vez más altas, alambres de púas en las casas, vigilancia autoritaria, y creemos que nos podemos como aislar de la realidad. O sea, ¿es una salida fácil esta también privatizar la seguridad de los que pueden pagarla? ¿O vamos para un Afganistán aquí o qué? Sí, lo que pasa es que en esta ciudad industrial nuestra que tanto queremos, todas las crisis que fue generando el sistema capitalista, intensivo, industrial, devinieron en negocios, en oportunidades de negocios. O sea, y también existe la otra posibilidad de realmente crear las crisis deliberadamente. Claro. Para generar una oferta de negocios. O sea, nosotros los ciudadanos, la sociedad industrial tiene que pasar necesariamente por un análisis que lo lleva a convertirse en una sociedad urbana. O sea, esto es ya poner nuestra relación, los hilos que nos unen a todos como una red, que no sean tanto relaciones de producción y de consumo, porque son las dos relaciones que mueven a la ciudad y que la han construido y que nos mueven a todos en Monterrey. O producimos o consumimos, o producimos y consumimos. Y eso nos tiene muy desgastados, sumamente estresados, a muchas personas muy deprimidas. Y lo que tendría que empezar a circular entre nosotros son otro tipo de relaciones que no, como de colaboración, de compartir, de crear juntos, que ya existen en la ciudad de muchas formas, que son parte de nuestras vidas cotidianas, pero por alguna razón nos cuesta mucho trabajo representar públicamente. Pareciera que no existen, pero están ahí. Eso es lo que nos allí están ustedes dos en este programa de radio. Este tipo de cuestiones que hacemos con pasión, con amor, que nos hacen trascender como seres humanos, le dan sentido a nuestras vidas y son las que tendrían que empezar a circular más en el espacio. Yo pienso eso. Y eso puede construir nuevos espacios, puede producir otro tipo de espacios que urgen en la ciudad para que no sintamos que lo que necesitamos urgentemente es un estadio, que justamente es un centro de consumo y producción. Definitivamente, lo que estamos viendo con todo esto que estás diciendo es que existe una explotación de lo que es el instinto del Homo sapiens. O sea, por años y por millones de años evolucionamos de una forma, y de repente en la modernidad todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, o sea, el hombre cazaba, existían ciertas emociones, entonces tenemos ciertas necesidades de sentir ciertas emociones muy fuertes que no se están cumpliendo con lo que es una vida cotidiana normal, aburrida. Entonces cuando la gente va al estadio, pasa por una catarsis, por una euforia de masa, y sale sintiendo esa, cumpliendo esa expectativa. El hombre lobo. Sí, o sea, claro, como dice ella, hay muchas maneras de llenar ese vacío existencial o ese instinto o esa expectativa del Homo sapiens, pero los capitalistas o los dueños del dinero o la industria, etcétera, está explotando económicamente precisamente esas expectativas. Por supuesto, pero obviamente todo esto sucede porque está lubricado con muchísima cerveza en el estadio, con cierto glamour en... con chicas en shorts o es una vergüenza es una vergüenza que lo que se conozca a nivel internacional de la televisión regiomontana es la chica más acuerpada que da el clima, ¿no? Es una vergüenza que haya las universidades tan grandes que hay en la ciudad generando pensamiento, esa es la pregunta que estoy haciendo. Sí. Y lo que exportamos es chicas en shorts dando el clima. Sí, bueno, y eso es una representación de la mujer realmente regiomontana que nos afecta mucho a las mujeres, a las niñas. Esa hipersexualización de la niña es tremenda. Y precisamente esto me hace ligarlo con el comentario anterior. ¿Cómo? Oigan, yo estoy un poco perdida, Juan Carlos. Es que no los pude escuchar desde el principio porque no pude reproducir aquí en mi computadora el programa, pero díganme sus nombres porque... Ena Mackey, Fabián Espinosa y Juan Carlos Guerra. Pero, Fabián, yo no... Ok, Fabián, ¿y cómo te llamas tú, compañera? Ena. Ena, ok, gracias. Ligándolo con lo que está diciendo Ena de estos impulsos o instintos... Expectativas. ...que nos han acompañado toda la vida... Yo, por ejemplo, uno que creo que está completamente perdido y que puede ser, digamos, una buena fisura que podríamos hacer las mujeres especialmente, es recuperar la crianza. La crianza es un momento que ha acompañado a la humanidad. Gracias a la buena crianza es que hemos vivido más de 5 millones de años. Siempre hubo una persona, un grupo que cuidó de nosotros cuando éramos pequeños y nos alimentó, nos protegió, y por eso es que la especie prosperó hasta este punto. Uh-huh. Y es paradójico porque, bueno, justamente la modernidad es un proyecto inmenso, ¿no? Es muy difícil de resumir, pero finalmente generó una división entre lo que tendría que ser una sociedad civilizada y la naturaleza, y nos rompió completamente, nos desvinculó como parte de un ecosistema. Entonces, el ser humano es parte de un ecosistema que se llama planeta Tierra, y todas las especies convivimos con los elementos que aquí existen, y todo eso nos mantiene a todos con vida, y nos ha mantenido durante 5 millones de años por lo menos. Entonces, la crianza es un proceso muy doloroso para muchas mujeres y para muchos niños y niñas y padres y familiares que no tienen tiempo ya de estar con sus hijos. No los disfrutan, no los conocen, no hay un acompañamiento porque no da la vida. Es durísimo, hay mucho sufrimiento en esto, en Monterrey, mucho sufrimiento de familias que tienen realmente condiciones sumamente adversas para poder... iniciar una vida juntos, conocerse, en fin. O para subsistir, y también simplemente los matrimonios tienen que ser de dos ingresos ahora en día, ¿no? Exactamente. No, y entonces, aparte... de alguna forma, perdón, se ha encarecido tanto la vida que nos ha ido quitando, nos ha ido adormeciendo, y ahí es donde entra la cerveza, importantísimo lubricante en la ciudad de Monterrey, para que no nos duela tanto todo el tiempo. Tanto todo el tiempo. Estamos crudos la mayoría del tiempo, por eso también las drogas funcionan y circulan tanto en la ciudad. Sería interesantísimo, yo no conozco, pero estoy muy interesada en conocer el consumo de drogas por zonas de la ciudad, porque nos habla justamente de cuerpos llevados a un extremo, a un estrés tremendo, que necesita de medicina, necesita de paliativos. Paliativos y lubricantes. O sea, al final yo creo que esto es un... En fin, creo que... Perdón, te interrumpí, Ana, pero quería terminar esa idea. Dime qué ibas a comentar. No, que precisamente yo creo que si hemos llegado al punto como sociedad donde vemos que los ciudadanos defienden a capa y espada su estadio, su necesidad de tener un estadio, ¿no? Porque, o sea, lo vimos. Vimos gente mentando la madre, ¿verdad? Porque cómo era posible que defendiéramos la pastora, que, o sea, cómo era posible que quisiéramos matorrales en vez de cemento, o sea, en vez de un lugar donde voy a ir a desatar mi euforia colectiva, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué tenemos ciudadanos así? Pues porque precisamente les ha faltado una crianza natural, ¿no? O sea, precisamente han estado viviendo en un mundo artificial. Y lo peor es que cada vez ese mundo se está haciendo más artificial, como tú bien dices, o sea, estás aquí, hace un calorón de 40 grados, si no tienes alberca, yo no sé qué vas a hacer, o sea, pues vas a ir a dar un molo, te vas a encerrar en tu cuarto con clima y tu tablet, y de ahí, bueno, o sea, y eso es lo que hacen los niños hoy en día, ¿no? Disociados. Sí, porque precisamente, hoy en una comida comentaban, oye, no, pues es que no sé quién quería que fuéramos al Bioparque Estrella, pero, o sea, checa el comentario de Facebook de que, o sea, ya se cuenta, era un meme de que sacaba la cabeza por la ventana y se quemó toda la cara, ¿no? O sea, nadie quiere ir a ningún... Sí, o sea, sí, entonces... Sí, sí. Y al mismo tiempo estaban emocionados porque, oh, va a venir el presidente a inaugurar el estadio, vamos a ir al... Pero, oigan, ¿qué calor va a haber en el estadio? Sí, es que no están engarzadas nuestras crisis con nuestro espacio, con nuestro presente, con los acontecimientos. O sea, no, por alguna extraña razón no ligamos a personajes siniestros como Peña Nieto, Rodrigo Medina, Ivonne Álvarez, Arellanes, la que quieras, el que quieras, no los ligamos con la pésima experiencia de ciudad que tenemos todos los días, ¿no? O sea, sí se ligan de vez en cuando, o sea, como que cuando es el momento de echarles a los políticos, ahí les echamos por ahí. Pero estaríamos todos en huelga general si realmente nos caía el 20 de la estafa tan grande que estamos viviendo, trabajando tanto, generando tanta riqueza y viviendo en una ciudad de cuarta o quinta. Y aparte otro... Perdónenme, es que hace rato comentabas, me quedé con ganas de decirte que, bueno, los Rayados son un buen de gente, o sea, imposible, la verdad, poder hablar por todos. Yo en estos años que me he aventado de antagonismo con el proyecto en La Pastora, que no necesariamente con el estadio, aunque ya comenté que tengo mi opinión sobre los estadios, pero mi bronca era, y yo no, a lo mejor no me hubiera movilizado tanto si no hubiera estado ahí La Pastora, seguro que no. Ah, no, claro, o sea, el problema no es que hagan un estadio, el problema es dónde escogieron hacerlo. Claramente. Pero bueno, o sea, los Rayados no es que hayan tenido, o sea, la gente que hizo un estadio no por una situación en su crianza, porque te digo, o sea, son miles, son 100,000, no sé, son muchísimos de los Rayados, no sé cuántos sean. Y de eso te voy a comentar una cosa, o sea, precisamente el otro de los puntos claves para poder entender el por qué se defendió tanto siendo Rayado, etcétera, este proyecto, es el sentido de identidad del regiomontano, ¿no? O sea, el... Bueno, y paradójicamente uno de los sentidos de identidad del regiomontano era el trabajo duro y el ahorro. Es uno de algunos de los valores que definen a la sociedad. Así se llamaba la revista de la sociedad. Así se sigue llamando. La revista, de hecho, más antigua de México. Ajá. Se llama Trabajo y Ahorro. Ajá. De la sociedad de Cuauhtémoc que somos. Exacto. De la fundadora de la ciudad. Es que ahí, por ejemplo, ahí se cierra con una pinza el caso, ¿no? O sea, la empresa fundadora del Monterrey Industrial que conocemos, o sea, ojo, Monterrey no siempre fue así. Monterrey en esta faceta industrial tiene un suspiro. O sea, la vida de este territorio y la vida de las sociedades que han ahí vivido en ese territorio, tuvieron, o sea, una vida mucho más larga. Este nuevo modelo industrial llegó con FEMSA, llegó con la precursora, la empresa fundadora que se llamaba Fábrica de Hielo y Cerveza Cuauhtémoc, que fue instalada en 1890, y con esto se instala la primera industria en la ciudad. A partir de ahí y comienza el desarrollo que va a ir creciendo o hinchándose, diría Pepe Mujica, hasta llegar a lo que hoy conocemos, que pareciera que siempre hemos sido así. Pero lo irónico es que en el ideario de don Eugenio Garzazada, yo te puedo apostar, porque aparte era el amante de la naturaleza, amante de la jardinería, o sea, él se debe de estar revolcando en su tumba, con todo el respeto del mundo, al ver lo que hicieron. Claro. Los que sucedieron. Bueno, miren, Eugenio Garzazada es un personaje importantísimo para la cultura, para la formación de la cultura del sujeto regiomontano, pero yo creo que muchas veces hablamos de él como si lo conociéramos de pe a pa, damos por sentado que todas sus decisiones siempre fueron nobles y generaron siempre desarrollo positivo, etcétera, pero no es así, o sea... No, claro. Oye, pero a ver, vamos a tratar de quedarnos en el análisis de las estructuras. Y te quiero comentar y a ver qué opinas, porque venimos sobre lo mismo, identidad. O sea, hablas de que estamos en una confusión porque la modernidad aquí, también he leído que pues no hay tanto trabajo. Y que por ende esta sociedad del espectáculo sustituye a los héroes. Si antes había que en el trabajo manual de las fábricas era en sí el trabajador, el ingeniero... Pues ahora en la posmodernidad es el superhéroe. Entonces creo que, y te pregunto qué opinas, porque esta privatización de la identidad, o sea que ahora nos venden superhéroes, exacto, pues está siendo capitalizada por el fútbol, por la política, que ahora vende héroes. Explotada. Por la fuerza civil, que vende héroes, y te lo dicen ahora en la propaganda, y por los medios de comunicación, que hacen de los héroes y entre los diferentes espectáculos, nos tratan de vender... Como decía Ena, aparte de emociones, una especie de liderazgo. ¿Qué opinas tú de este heroísmo que se está utilizando para llenar la identidad en esta transición hacia una sociedad de espectáculo? Y súmale a la religión, aparte. Bueno, eso es otro. ¿Qué opinas? Me gustaría que me platicaras un poco más sobre esta idea de la representación del superhéroe. O sea, no me queda así. O sea, ¿me podrías decir exactamente quién está en este momento ocupando esta representación de superhéroe? Bueno, pues en los medios de comunicación, en el espectáculo, desde el tipo de películas que vemos, todos son superhéroes. Okay. ¿Sí? Okay. Esto se cuela... Bueno, es una diversidad gigante, ¿no? Pero creo que si puedo distinguir un superhéroe el día de hoy, es el estoico que aguanta que se lo estén... estén afectando de una manera irremediable su vida, y él considera que echándole ganas, a fuerza de voluntad y optimismo, va a seguir el éxito, ¿no? Y entonces somos estas personas, porque yo me considero como formada completamente en esa misma sociedad que estamos en crisis. O sea, a mí me enseñaron que siguiendo ciertas reglas, que comportándome de cierta manera, que yendo ciertos ritos religiosos, yo iba por un buen camino, ¿no? Y sorpresa, ¿no? O sea, la verdad es que se resultó una trampa en muchos sentidos, que te resta libertad, te resta criticidad, te resta posibilidades de imaginar nuevos escenarios posibles. Esa es una bronca que ahorita tenemos todos los regios, ¿no? Que la verdad es que llevamos tanto tiempo pensando de la misma manera que nos cuesta mucho trabajo imaginar posibilidades. O sea, eso nos tiene muy asustados, y yo creo que eso tiene mucho que ver con estas emergencias de los superhéroes en la política, ¿no? Que dices, va, te la compro, ¿no? Todo lo que dices suena ilógico. O sea, jamás en toda tu vida de político brillaste como gran funcionario público, todo lo contrario. Tienes denuncias de despojador, de golpeador, espino. Eres una verdadera calamidad, pero te creo, porque traes buen discurso. Porque necesito al héroe, ¿no? Pues pues sí. El héroe desconocido. Sí, y entonces también eso es algo bien interesante, cómo se ha creado en esta sociedad del espectáculo, que aprovecho para decirles que aunque pasó un poco desapercibido en su momento y luego fue así como sepultado, Guy Debord, este libro de la sociedad del espectáculo, hoy está más vigente que nunca. Claro. Lo encuentran online. Él precisamente habla de esto, de cómo ya la sociedad del espectáculo se impuso como fin y medio. O sea, estamos todo el tiempo trabajando para sostener una representación de algo, de lo que supuestamente somos, y solo por luchar por parecerlo esto, ya estamos sosteniendo todo un sistema de apariencias. Es una cosa loquísima, ¿no? A eso me refiero. ¿Cómo? A eso me refiero, que ahora como todo es espectáculo, pues en vez de poner al trabajador manual del siglo XIX, pues ahora te ponen al héroe que te puedes hacer en 5 minutos si sacas el crédito necesario para adquirir su estilo de vida, ¿no? Exactamente, y no se queja. No se queja, supera, porque por ejemplo a mí me da mucha risa que ya ahorita la que tiene una bronca soy yo porque no supero el tema de la pastora. O sea, es como, wow, o sea, no. Yo creo que quien no lo supera, te clavaste. Quien no haya dado cuenta de la bronca que se dio. O sea, quien no lo supera es quien no se ha querido enterar del ecocidio traumático, ¿no? De las repercusiones que se van a vivir. Del 106 especies diferentes de animales, por favor. O sea, díganme, en Monterrey, ya lo único que hay son cucarachas, ratas. O sea, piensen ustedes en un lugar en Monterrey que se reúnan 106 especies diferentes de animales y que vivan juntos. Desde aves migratorias, aves que ahí residían, peces, crustáceos, mamíferos, insectos, por Dios. O sea, se perdió un mundo, una riqueza, además de árboles centenarios, más de 52 especies distintas de flora. O sea, vamos, realmente, o sea, es increíble cómo la idea de que era un basurero se pudo imponer a fuerza de repetición. O sea, fue enloquecedor realmente para nosotros. Yo realmente me estoy enterando 2-3 años después del valor inconmensurable que tenía la pastora. Yo realmente empecé más por instinto que por conocimiento. Jimena, y aquí es en donde podríamos pensar que colectivamente fallamos, sociedad, universidades, gobierno, iniciativa privada, en que no pudimos ver más allá del paliativo lustroso que es el estadio, ¿no? De esta sí, maquinaria como lo... de esta maquinaria que defines, que a fin de cuentas va a acabar siendo el bar más grande de la ciudad o del noreste del país. Va a ser la cantina más grande del noreste del país. Sí, lo va a ser, y no va a ser la más cara. Pero por otro lado, no tendrían que haber entrado en confrontación una cosa y la otra. Exacto. O sea, si lo que da coraje, lo que da mucho coraje, es el empecinamiento de que se hiciera ahí. O sea, ahí es donde yo digo, bueno, los Rayados realmente querían su estadio, les valía la verdad donde fuera, y no quisieron escucharnos, le creyeron a su empresa, le creyeron a su club, que todo estaba bien, que nada se iba a destruir, que al contrario, que un proyecto ecológico. Y esto se lo creyeron porque, pues también, o sea, querían su estadio ya, ¿no? Llevaban años sobando esa posibilidad. Entonces, yo en este momento sí trato de distinguir, y me gusta mucho que este fin de semana hay 2 inauguraciones que me ayudan mucho a distinguir al grupo nefasto de clase política económica que hicieron unos enjuagues perversos, que impusieron a la brava este estadio en una área natural protegida, desde cómo se sacó esas 25 hectáreas del área natural protegida a la pastora, cómo fue pasando al Congreso, en fin, es un proceso largo, doloroso, tortuoso, de ver cómo la debilidad del Estado mexicano ha sido aprovechada por empresas saqueadoras. Y hay otra, porque en la cultura, o sea, tú hablas en la naturaleza que sí hay un ecocidio, pero también ha venido sufriendo mucho el lenguaje y el discurso público, porque si todos son héroes y confrontaciones, pues todo acaba siendo un maniqueísmo simplista, en donde pues vamos a vencer el mal, como dicen los políticos, como dice la fuerza civil, como dicen los... el fútbol, o sea, es puros enfrentamientos, son puros nosotros y ellos. Entonces nos han reducido las palabras a cómo vas a arreglar en 5 minutos las cosas, ¿no? Bueno, y no nos olvidemos. De competencia, la lógica de la competencia sostiene todo este sistema, Juan Carlos. O sea, realmente, cuando reconozcamos que tenemos una igualdad de inteligencias, como dice Rancière, o sea, cuando nos caiga el 20 de que valemos exactamente lo mismo, que tenemos la misma inteligencia como Homo sapiens, se va a caer esto. Pero el asunto es que todo el mundo estamos tratando de defender nuestro personaje, nuestro superhéroe. Todos estamos en el plan o de porristas o de a tiro de soñar con que somos el superhéroe, que eso también es una gravísima enfermedad. Y, en fin. Pues, o sea, aparte, bueno, de todo esto que están diciendo, existe al mismo tiempo, pues, una proliferación de merolicos motivacionales, ¿verdad? Que también vienen a acompañar lo que es todo el baile capitalista, ¿no? No sé cómo... Sí, totalmente. Pues esa gente gana mucho dinero, la verdad. Gana mucho dinero de jugar al tonto, ¿no? De jugar al bufoncito. De desperdiciar un aparato bellísimo que es la televisión. Una tecnología, híjole, wow, increíble, ¿no? Que es poder transmitir imagen y sonido, una belleza que es el internet. O sea, realmente son dispositivos, ay, alucinantes, ¿no? Que están llenos de la inteligencia más bella del ser humano y que por desgracia se reproduce ahí pues muchísima porquería, mucho deseo de frustrar a la persona, mucha manipulación emocional, mucho dictarnos cómo tenemos que ser, mucho decirnos por qué estamos mal, por qué no somos lo que tendríamos que ser, etcétera. Todo eso nos enjaula a todos los seres humanos. Propaganda. Sí, propaganda, pero de compra, ¿no? De compra y de... Yo creo que ya se nos va a acabar el tiempo, pero... En vez de educación, propagan. Pero bueno, nos tenemos que ir, Jimena Peredo. Ha sido un placer contar con tu presencia, ¿eh? Igualmente, fue un gustazo, oigan, les mando un abrazo. Obrigado. Igualmente. Obrigado, chao. Gracias, Jimena, un abrazo. ¿Tu comentario final, Ana Maqué? Bueno, mi comentario final va enfocado a una cosa que quería decir aparte, que es aparte de lo que es el estadio, o sea, realmente hay mucha gente rayada que son rayados, que no tienen dinero para ir al estadio y que no van a poder asistir tampoco, ¿no? Entonces, aparte es una... No está pensado para ellos. No. O sea, todo está concebido para realmente, y encima, pues, quienes lo hicieron, no, es que no es un negocio. Es la pirámide que te digo, que es un castillo medieval. Fabián Espinosa. Pues otra vez, como disco rayado, si nos damos cuenta de nuestro valor como seres pensantes, si nos damos cuenta de nuestro valor como comunidad, y nos encargamos que eso sea lo más importante en nuestras vidas en vez de consumir, vamos a cambiar las cosas. De eso muchas no hay gracias. Duda. Yo también digo que la comunidad es imperativa, que sin eso no va a haber base para ni la identidad ni nada. Entonces, antes de agradecer, los invito hoy en la noche a la instalación de fotografía y narrativa, donde hablamos sobre estos temas a través de imágenes, en el Espacio Libertad, en San Pedro, en la calle Libertad 424, entre Manuel González y Zaragoza, ahí cerca de la presidencia municipal. Y por otro lado, pues que vamos a hacer una pausa para este programa. Me voy a ir de aquí, de esta ciudad, y mientras me conecto, por otro lado, no va a haber programa. Mientras aparezcamos otra vez, si quieren pedir informes, se pueden comunicar directamente aquí a Radio UDEM, y aquí les dan información. Les agradezco muchísimo, Ana Maqué. Muchísimas gracias por invitarme. A Fabián Espinosa. Gracias a todos. Al estimadísimo público que estén pendientes de Danza Negra, va a seguir bailando, donde quiera que esté, en danzanegra.blogspot.com, ahí van a poder ver este y otros temas. Sergio Becerra, Álvaro Guadiana, la institución, un abrazo y un beso para todos. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. ¿Ya decidiste dónde estudiar la prepa? Sí, encontré una opción que puedes cursar desde el celular, tableta o